Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar sobre los códigos QR. Estos códigos en forma de dibujito que veis por todos lados, ¿no? Y bueno, os quería contar que podrían ser bastante peligrosos para vuestra seguridad. Se ha extendido mucho su uso y ahora están por donde menos te lo esperas. La mayoría de la gente ya tiene un smartphone y claro, pues suele escanearlos, ¿no? ¿Quién no ha escaneado de ustedes ya algún código QR alguna vez? Seguro que cualquiera, ¿verdad? Los vemos por internet, los vemos en las cartas de estas informativas, en algunas revistas, en las cartas de los restaurantes. Y bueno, ya en muchos sitios ni siquiera usan una carta de papel o de cartón como antes. El otro día precisamente iba paseando por mi pueblo y vi una de las calles que tenía nombre de una mujer que fue bastante conocida en mi pueblo porque ayudaba y ayudó durante mucho tiempo a muchísimas personas, ¿no? Fue una persona muy querida. Y bueno, ha llegado hondo en el pueblo y tiene su calle propia, ¿no? Pues bueno, estaba el nombre de la calle, bueno, era una plaza, perdón. Estaba el nombre de la plaza con su nombre y había un código QR. Claro, lógicamente, tomando las precauciones que yo conozco, pues enseguida escaneé el código QR y miré bien a dónde dirigía, ¿no? Y bueno, vi que era un sitio inofensivo de del mismo ayuntamiento de mi pueblo. Así que nada, lo visité y era un PDF contando la historia de ella. Y bueno, cositas así vemos por todos lados, ¿no? Ahora imaginaros que ese código QR dirigiera a una web maliciosa, ¿no? O que tuviera malware para hacerse dueño de vuestro smartphone a través de alguna vulnerabilidad conocida, ¿no? Pues sí, esto ya pasa, ¿eh? Pasa y mucho. Y encima hay veces que ni siquiera sabéis el enlace al que os va a dirigir, porque lo que te ponen al escanear el código QR es un enlace acortado. Así que en estos casos yo personalmente os recomendaría usar alguna herramienta online para poner este enlace acortado y os diga cuál es la web original. Y una vez que tengáis la web original, si no sabéis o no es conocida ni fiable o no sabéis cuál es, pues que la escanearais primero, antes de visitarla y pinchar en el resultado que os ha dado vuestra cámara o vuestra aplicación que escaneó el código QR. Bueno, como dije en otro episodio con las aplicaciones, el peligro de las aplicaciones. Y también con el tema ahora de WhatsApp, ¿no? Que ya estamos en un mundo en el que te obligan a usar algo porque, entre comillas, todo el mundo lo usa. Pero puede ser que tú no. Tú puedes ser como yo de un tanto por ciento, quizás ínfimo, que nos negamos a usar algo que quieran imponernos y que sabemos que compromete nuestra privacidad o nuestra seguridad. Y bueno, así estamos en este mundo. Recuerdo precisamente, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que volvía de mi viaje al norte y paramos a comer en un restaurante, ya aquí en Andalucía. Y bueno, al llegar el hombre, pues no nos trajo carta ninguna. Y yo había visto un cartelito que estaba en la mesa con un código QR, ¿no? Y entonces me dijo que qué íbamos a tomar y le dije, bueno, ¿no traes la carta? Y me dice, no, ahí está el código QR. Y claro, yo me negué rotundamente y se lo dije claro. Le digo, no, mira, yo lo que quiero es una carta. Yo no quiero escanear un código. Y me dijo que eso ya era así en casi todos los sitios y que carta no tenía. Así que, bueno, le mentí diciéndole que en mi móvil es que no escaneaba, no tenía esa opción para escanear códigos QR, ¿no? Y le pregunté, bueno, ¿y qué hacéis con la gente que no tiene móvil? O que tiene un móvil tonto, o se les olvida, por ejemplo, venir aquí con el móvil. Y su respuesta me dejó también helado. Me dice, bueno, hoy todo el mundo tiene un móvil, y si se lo olvida o no tiene, pues le dejamos el nuestro. Aquí tienes el nuestro, toma. escanea y mira la carta y ya dentro de un ratito me paso y me decís qué es lo que queréis. Es decir, el hombre me dejó su propio móvil y se fue. Vamos, increíble. Pues así, así, así estamos la por todos lados ya. Ya todo código QR y nadie se preocupa de nada, ¿eh? Imaginaros que yo hubiera cogido su móvil o le hubiera instalado cualquier aplicación maliciosa, ¿no? Él no sabe quién soy. Es que, la verdad, me quedo alucinado. Y bueno, sí, vamos viendo estos códigos en todos lados ya, en cada vez más sitios. Incluso en sitios que nunca habíamos pensado, ¿no? No voy a decir una lista de sitios, ¿no?, donde están ya estos códigos QR, porque lo que quiero es que ustedes vayáis fijando. Seguro que os sorprendáis de alguno. Y hay que tener cuidado también, porque hay veces que estos códigos lo que hacen es que te dirigen a la descarga directa de una aplicación maliciosa para que la instales. O un archivo.apk, que es lo mismo. Es, en realidad es una aplicación de Android, por ejemplo, ¿no? Y claro, si la instaláis por desconocimiento, pues podría adueñarse de vuestro móvil, o quizás podría suscribirse a servicios de pago, que luego es una pesadilla anularlos, y os están quitando un dineral todos los meses, o en un momento dado borraros todo lo que tenéis en el smartphone, es decir, que cualquier cosa es posible. Así que yo os quería aconsejar aquí en este episodio a que si escaneáis un código QR, antes miréis a dónde os va a dirigir esa web, no vayáis a pincharla. Podéis poner, por ejemplo, en vuestro navegador, en favoritos o en marcadores, los enlaces que os voy a poner en la descripción de este podcast. De esta forma, bueno, si es un enlace acortado, podéis ponerlo para que os dé la web original a través de un enlace que os pongo. Si es una web ya normal, larga, podéis ponerla para escanearla también en algunos sitios que os voy a poner. Y bueno, de esta manera por lo menos tenéis más seguridad. Que no lo hago por daros miedo ni nada de esto, ¿eh? Solamente para que tengáis un poquito de cuidado y seáis precavidos. Y no vayáis por ahí a lo loco en internet, y menos con estos códigos QR. Por supuesto, si ya conocéis el sitio al que os va a dirigir, como me pasó a mí, que dirigía al ayuntamiento de mi pueblo, bueno, no es que os podáis fiar al 100%, pero bueno, ya tampoco voy a entrar en terrenos más paranoicos. Así que bueno, ya dependerá de ustedes, ¿no? Pero bueno, espero que esto sirva y sea útil. Y nada más, un saludito y hasta otro episodio.